Sí, estamos retomando ya la actividad normal, ¿no? Que significa presencia en las plazas y también el trabajo de patrullaje en los diferentes distritos con la movilidad, la camioneta que tenemos, ¿no? Hemos estado un poco dejando esas actividades normales, ordinarias diríamos, primero tuvimos la cuestión de los Juegos Plurinacionales y luego el tema del pavimento, ¿no? Que lamentablemente algunos hermanos y hermanas ciudadanos a veces no respetaban, diríamos, el hecho de tener cuidado en ese con el asfalto, pero ya eso se ha superado y estamos ahora ya de manera normal trabajando en las plazas, como ustedes van a tener en la Plaza Virgen de Cotoca, en la plaza Viejo Chabamba, aquí en la plaza principal, en la plaza La Floresta, y también ahora a pedido de los dirigentes y la hermana de María Auxiliadora, estamos también haciendo un trabajo en la zona de la plaza esta de Don Bosco, y apoyando también en los exteriores del Colegio María Auxiliadora, porque había ahí ciertos movimientos medios peligrosos, diríamos, últimamente por ahí. Entonces, a pedido de la hermana y de los dirigentes, estamos dando el énfasis a esa zona. ¿Se está haciendo nuevamente esos controles en la plaza principal para retomar nuevamente? Exactamente, ya estamos haciendo eso ya, y en todas las plazas, ¿no? En algunas tenemos personal fijo y en otras hacemos el recorrido con la movilidad, ¿no? En los tres turnos, parte de la mañana, parte de la tarde y parte de la noche.